de visibilización de la mesa, no solo como presencia de la mesa, de las autoridades, de la gente que está al frente de la mesa, con las autoridades de las instituciones, sino nosotros también visibilizarnos en algún lugar, empoderarnos de algún lugar público para hacer un acto. ¿Qué tenemos? ¿Cómo? Tenemos toda la infraestructura, incluso hasta sonido, digo yo, pero sería como tú, bueno, como tú dices, bien canalizar esa posibilidad que nos den el auspicio en sonido, en publicidad, en ese tipo de cosas. Nosotros tenemos el elemento humano, que es el artístico, para presentar una cosa maravillosa. Así es. Y si no es así, incluso yo iría, y como saben que con el Carlito somos así de bestias, podemos tomarnos la plaza del teatro y que nos manden sacando. ¿Por qué no? Que sería una forma de protesta genial. ¿No es cierto? No. Que sería desde el otro punto, si es que no fuera así, como una de las cosas últimas, porque casi siempre en lo último políticamente se piensa en esto, pero se tendría que hacer algo así. O sea, claro, o sea, resulta de que las políticas relacionadas con el Teatro Sucre tienen una política de subvención, pero, o sea, contrariamente de subvencionar a nuevos públicos, o sea, siguen subvencionando a la élite. La Chío, cuando la entrevista, yo no estoy en contra de la ópera cuando hay chance, como artista escénico he ido, pero claro, es el rollo de eso, que tiene 100.000 jazz in situ, o lo que mencionas por último es abierto. Pero cuando hablas y dicen, no, es que esto debe tener la ciudad, y ellos están conscientes de que esa plata jamás van a recuperar, pero aparte de que gastan tanta plata, aparte que las entradas, o sea, aparte que no es abierto, o sea, ¿a quiénes van esas políticas de subvención de espectáculos? O sea, posiblemente el mismo chance debería tener deberíamos tener nosotros o el público, porque con respecto al tema de gratuidad, lo que nosotros muchas veces hemos planteado es que a quien se debe subvencionar la entrada es al público. O sea, no es que a nosotros nos están haciendo un favor al pagarnos, sino cuando se trabajó acerca de las salas concertadas, tomando el ejemplo que hay con respecto a otros países, se decía, o sea, que no es que le estabas está haciendo un favor a los artistas, sino a quien estabas rebajando la entrada, o sea, es al público para que tenga el chance de. Entonces, o sea, ahí están precisamente las políticas relacionadas con el tema de gratuidad. En todo caso, o sea, hay una propuesta ahorita más o menos concreta. Ahora, no sé, parte de la propuesta sería, nos interesa pedir un espacio de una forma mensual, semanal, pero dado lo diversos que somos, o sea, decir, bueno, entonces los primeros este viernes de cada mes van a ser los viernes de andinos, por decirlo así. Y otro día hoy día van a ser claro. Noche de cantautores, teatro. O sea, ir así intercalando precisamente, o sea, ahí nos toca ir aterrizando un poco la propuesta para demostrar por un lado, o sea, para ser incluyentes, y por otro lado que tenga toda una fuerza la propuesta. Entonces, resumiendo, o sea, como que había dos propuestas, una con respecto a un espacio público cerrado, y otra con respecto a un espacio público abierto. Entonces habría que hacer una propuesta re concreta, aquí tú a pie, decir, entonces esa era la propuesta, decirles cómo están manejando y que nos den una plaza, un espacio para que tengamos el chance. Entonces una sería directamente, la propuesta sería Quito a pie, y la otra, no sé, la que nosotros planteamos, que es esta, ¿no es cierto? De apropiarnos, de empoderarnos de ese espacio. De un espacio Ya. A ver, comencemos un poquito. ¿Quieres comenzar? Comencemos la reunión. Sí. Claro. Habían cosas pendientes que teníamos que hacer, les había propuesto. Primero les cuento lo que me ha pasado, que no me ha pasado nada. ¿No es cierto? Porque eso es lo terrible, porque yo pedí información para poder generar los proyectos desde aquí. La vez que nos vinieron a presentar los proyectos, el Quito a pie y el Quito verde, no sé qué, y hasta ahora, y después solicité a semana siguiente que me fui de aquí a donde Lisette, y les digo, no tal vez un olvido, lo que sea. Volví a pedir información para saber cómo estructuramos nuestras propuestas. No tengo nada todavía hasta ayer, ¿no? Entonces, eso de entrada. Yo tenía que haber ido a la reunión a las 4:30 sábado, Tuve un percance, me asaltaron, después les cuento cómo fue el relajo. Ahí mismo ha sido bien peligroso ese barrio de La Paz. O sea, ese barrio donde se gestiona la paz, ya se lo... me asaltaron, bueno, y por suerte, bien complicada la situación. No pude llegar, no le pude llamar a la compañera, le llamé justo antes de salir, pero ya no pude llegar. Fue un relajo, por suerte, no me pasó nada y todo, como les digo. A ver, lo otro era, hablé con Marco Chuquisala, que yo me tenía que haber encargado de eso para lo del reglamento. Me dijo que él ya había avanzado en algunas cosas, que no había podido venir a la reunión anterior porque se estaba cambiando de oficina y que venía hoy con alguna cosa para ya comenzar a trabajar lo del reglamento. Hasta ahí, más o menos un poco mis tareas. No sé si algo más tenía que haber hecho yo, pero creo que hasta ahí era la cuestión. Y les había pedido a ustedes que para esta reunión tengamos unas ideas para proponer proyectos para estos quitos verdes a pies y todo lo demás que existen. Entonces, si haya una propuesta general, y creo que ese es el primer punto que íbamos a tratar, ¿no? El segundo, ¿cuál es? De una vez para leerlos. El segundo es programar espacios para presentar el trabajo de los colectivos o integrantes de la mesa. O sea, esto es que estábamos hablando al principio, ¿no? Generar un espacio o empoderarnos de un espacio independiente de lo que hagamos nosotros con la gente de las instituciones, ¿no? Y por eso yo había pedido al señor de la Ñucanchi Peña, así corriendo, la última vez que ya nos mandaban sacando, que nos den un espacio para visibilizarnos una vez al mes, para hacer una presentación ahí, ¿no? Y que lo que se recaude, lo que ver cómo, de una manera equitativa, distribuir, pero que obviamente la mesa también salga beneficiada de eso, para tener igual presencia y un poco de plata para poder accionar algunas cosas. Por último, papelería, aunque sea una cerveza, o sea, por lo menos, es cierto, ya. Entonces, eso, ya hablé con el señor, me dijo que encantado, que programemos, que le digamos qué es lo que queremos hacer, que cuándo lo planteamos y que él nos da el espacio, lo que tiene ahí, ¿no? Y que incluso nos daba lo que se recaudaba y que, bueno, él estaba, pero yo le dije que sentarse a negociar, porque tampoco él va a perder y nosotros la cuestión es estar bien nosotros. Eso es lo que le propuse. Entonces, eso. Yo de una, si es que no tienen propuestas, tengo una propuesta que se le podría plantear, pero si no, generemos aquí de una vez, que a mí me parece que lo más importante, de acuerdo al target que tiene la Ñucanchi, es entrar con algo andino, ¿no? Que me parece interesante. Esa es mi propuesta, así de general. Entonces, hacer una noche andina ahí en la Ñucanchi, que la organice la Mesa de Cultura y Espacio Público de aquí de Quito, ¿no es cierto? Y que me parece correcto, con danza, que es lo que más tenemos, ¿no? Entonces no tenemos, ¿y qué es lo que convocaría? ¿No? Danza también, Andina, o sea. No el espacio, como, el espacio es pequeño. Entonces hagamos solo música. ¿Qué les parece? Pero ¿y qué les parece hacer entonces solo música? Una pareja, dos parejas pueden entrar, claro. Pero en el área de la pista de baile, no en el escenario. Porque el escenario tiene siempre yo no batería. Conozco. Así que con batería solo entran así unas 4 o 5 personas sobre el escenario. Ya, primero, ¿hacemos eso? Sí. ¿Cuándo? Opine. Claro, o sea. Lo que pasa es que primero hay que negociar. Pero Negociar no, como no, vos dices, bien con este tipo o de sea, cosas, ver los lineamientos. Primero Claros propongamos una cosa y a raíz de lo que se proponga, negociamos. Que puede ser entre jueves, ¿verdad? Porque ellos tienen sí, me dijo que viernes y sábado tienen programas. Es pero también me dijo que nos podía ceder un día. No, yo creo que no, o sea, el ya. Jueves es una fecha muy buena, hermano. Entonces hagamos el jueves una cuestión andina, pero les pido, independientemente de que sea andina, a mí, o sea, yo sé que soy hasta en esto, a mí me gusta pasar con mi familia cosas que no sean, que no me guste muchísimo, muchísimo, generalmente no voy, pero que sí quisiera que todos estemos y que nos comprometamos. Yo soy partidario de una cosa, no obligarnos a vender las entradas ni nada, sino más bien voluntariamente avisar a la gente y llevar a la gente. ¿Por qué ese compromiso autocrático de toma, llévate 10 tarjetas, después no pagas, después es un problema? 180. ¿Cuántas? 180. 180. Ya que llevemos 100 gentes. Entre nosotros nomás creo que somos claro, cuántos. Entre nosotros nomás. Ya. Claro. ¿No es cierto? Y que nos paguemos nosotros para vernos bueno, para verles cantar a los compañeros que se andina. Para vernos bailar. Yo voy a borrachar, ¿no? Eso sí. Pero entonces, esa sería la idea. Planteemos una fecha. Ahora lo que pasa es que además de esto funciona un mes. Poco más cerrado que eso. O sea, lo que nosotros hemos hecho con experiencia propia aquí con ya. Las jornadas Es que efectivamente el grupo de música y el grupo de danza, cada uno se compromete a llevar un mínimo de personas. Sea por invitación, sea por descuento de su tarjeta, pero, o sea, pero ese es el... Bueno, que lleve el grupo de danza. Vamos los de la mesa y de tal, eso no funciona. No, que lleve el grupo de danza, pero la gente de la mesa también tiene que colaborar. Sí, hermanito, pero cuando lo dejas abierto, o sea, queda en que voy o no, y más seguro que no iremos, no, porque... A ver, entonces, eso es sobre experiencia, pero además hay otra cosa. Como vos sí trabajas y como yo no trabajo, entonces yo sí voy y tú no vas. Por ejemplo. Y, pero además del otro elemento, en ese caso, Guachito es... Por ahí me mandó a David nada más ese comentario, por su caso. Ya, ya no seas moco. Qué coraje que yo era ese comentario. Deja nomás, ya va a ser otro festival para que te reivindiques. Pero no, es que nadie lo pone como que si fuera una obligación, o sea, está bien que uno tenga que colaborar porque somos miembros de la mesa y todo eso, pero si uno no puede, ya, entonces no te pueden estar obligando tampoco. Exacto, a eso me iba yo. Ya, entonces, sí, eso, sí, ese comentario de David a mí sí me molestó, por eso le puse esa, de esa manera, y fue contra David, no contra la mesa. Parece guagua, ¿sí? Bueno, está bien aclararse las cosas. Lo importante aquí es definir. Pero, huesita, lo que voy es que además no sé hasta qué punto en cambio la cuestión del ingreso de la cuota de ingreso. Uh-huh. De Branchi esté sujeta a negociación o lo que sea, porque eso es $10 de cobro. Ya. Sí dijo que sí estaba. Pero sí, él estaba abierto. Yo conversé con él. Él estaba abierto a esas cosas. Supongamos que la mesa diga, bueno, como es jueves, entonces paga $5 ya, de cobre. Correcto. Y sí, de tal, y el grupo de música y de danza se compromete cada una a llevar 50-50. Porque así es como lo hicimos nosotros, verás. Hable con creo que sí es verdad. Yo conversé con el compañero también del año canchi, y el compañero, o sea, da todas las alternativas que vos puedas decir. Por eso lo que dice Guaya a mí me parece bien, porque en función de lo que aquí se proponga, él puede negociar. Porque él mismo dijo, si es que quieren, yo les cobro la mitad de las entradas, si no, les dejo el día libre. O sea, todas las alternativas están abiertas. Conversemos, dijo, todas las alternativas están abiertas, entonces a mí me parece. Y lo otro de la cuestión de las entradas, a mí sí me parece que se nos debería responsabilizar de una cantidad de entradas a cada uno. ¿Por qué? Porque de pronto... No cada uno a los porque participantes, si no, mi hija. Porque si no, claro, porque si no, no funciona. También. No funciona, y los demás también. O sea, los demás también, cada uno de los participantes también. Yo no quisiera, perdón, voy a hablar un ratito. No, sea, no quisiera algo. Personalizar tanto a los que vayan a participar. Claro. Yo digo por qué, digo mis argumentos. Yo creo que es un evento de la mesa, ¿no? Que estén los compañeros que nos estén representando ahí como parte del colectivo, eso es a lo donde me voy. Ahora, si vamos a hacer un evento en donde yo quiero el apoyo de la mesa, Guacho Flores se va a presentar y quiere el apoyo de la mesa, obviamente el Guacho está comprometido a llevar o a tener su público o a lo que sea, ¿no? Pero este es un evento de la mesa, por eso lo digo yo, yo lo propongo así. Pero si no es así, Gerardo, no es dime así, por qué. No funciona, porque ya tenemos demasiada experiencia en organizar esto por años. Yo digo, o sea, por las jornadas de música andina ya vamos para el tercer año. De lo que hace cada uno es, como te digo, el Teatro México tiene una cláusula muy específica. Si menos de 100 personas ingresan al aforo, el teatro les cobra $2,000 por no haber cumplido, y les cobra el costo del escenario, ¿no? De equipo técnico, sonido, bla, bla, bla, tal. Así dice una cláusula. Ya. Entonces, ¿qué era lo que hicimos con nosotros? O sea, de aquí a 3 meses teníamos, entonces Pacha Cayari se presentó, ¿con quién fueron? Con los Sendero. Uh-huh. Entonces, cada una vez, Sendero, tomen ahí, ustedes tienen 200 boletos. De estos tiene que vender mínimo 100 boletos cada uno, entonces, y cancelarlos antes de desarrollarse. Pero bueno, entonces, esa es una política. Nos funcionó de película, hermano. O sea, chévere, porque cada uno, ¿sabes qué es lo que sucede? Que cada uno mueve su público, así de sencillo. O sea, los pachas cogen y tienen su público, y además como es un evento de ¿qué? De 4 o 5 números, creo, en la noche. No es un evento de grupos. ¿Ya? ¿Cómo es? ¿Cómo se ha articulado? De 4 o 5 números, 5 grupos en la noche, mejor todavía. O sea, cada uno puede decir, cada uno se compromete con X cantidad y cada uno responde con eso. Eso es súper práctico. A mí me parece que, por igual por la experiencia que se tiene haciendo los eventos, el hacerlo cada semana se va a quemar el proceso. Ya, cada semana no. No, entonces no, yo pienso que debe ser, que debemos ver el tiempo de cada cuánto se va a realizar. Y lo otro, sí me parece también un poco complicado el poder responsabilizar a los grupos con el tema de entradas. Sí me parece complicado. Porque eso también hace que los grupos de una u otra forma se salgan del proceso. Porque dicen, chuta, encima de que vengo a tocar gratis, me toca aportar y todo lo demás. ¿Y qué recibo yo de la mesa? Es que gratis entonces, no sale, loco. Es todo el cover. O sea, yo digo que sí debe haber una forma de cómo responsabilizarles. A ver, aquí no se entendió bien la propuesta. Aquí la cuestión era primero trabajar aquí. Estamos mal, estamos avasallando las ideas. Dije, propongamos hacer algo en la Ñucanchi. Las condiciones las estamos tratando. Primero, ¿qué hacemos? Ya, ¿cuáles son las condiciones? De entrada, o sea, yo propondría, por ejemplo, yo particularmente haría una presentación gratis. Yo con los grupos o lo que sea. Todo depende de las condiciones que los grupos vayan a proponer. Si quieren cobrar, es otra cosa, pues, ¿no es cierto? Claro. Ahora, si quieren ir gratis, es otra cosa, son otras condiciones. Entonces, primero esos lineamientos planteemos. O sea, yo preferiría y diría que como un aporte a la mesa, ¿no es cierto? Haya un porcentaje que cobre el grupo o los grupos, pero un porcentaje mínimo que les salga. Logística. Y el otro porcentaje, obviamente, que sea para la mesa. Porque aquí el trabajo va a ser para la mesa. O sea, ¿qué sacamos? ¿Qué digo yo? ¿Qué locura sería? Pasa Luis, por favor. Sigue, sigue. Entonces, termino con este tema, ¿no? Entonces, ¿qué problema sería? ¿Qué fácil sería hacerme yo una presentación y acolíten? Vuelvo al mismo esquema. La mesa, acolítenme, yo me hago responsable de mi público y todo. Yo creo que así no es, Gerardo. O sea, aquí la propuesta es esta. O sea, salvar la logística del grupo, que sea una mínima cuantía la que se le pague. Y que lo demás se genere para las cuestiones de la mesa, ¿no? O sea, esa es la propuesta que yo hago inicialmente. Y de ahí sí... Veamos, si es que el grupo no quiere, ¿quién está dispuesto a trabajar así? ¿Qué grupo quiere hacerlo, ¿no? En esa propuesta? Entonces, ya. Entonces, antes de eso, hago un punto de orden. Quisiera disculparme con Luis el día sábado y los compañeros de Tierra y Maíz. Estaba yo a punto de llegar, le llamé a la compañera Tatiana el día sábado, como a las 5 de la tarde, y le había pedido que me espere un ratito porque estaba lloviendo mucho en mi casa. Llegué al lugar, al puente 2, y sufrí un asalto. Me asaltaron. Me treparon un carro y me secuestraron hasta Chahuarquingo. Con suerte, un patrullero ahí pasó y me dice a mí que me baje por la pinta de, tal vez, de marihuanero que tengo. Y me bajo y ese rato les digo al señor policía, en este caso sí, señor policía, pues se portó a la altura. Me están asaltando. El tipo que estaba delante con la pistola salió corriendo, el otro tipo que estaba con un cuchillo atrás, los cogieron, me tocó ir a hacer la denuncia y todo. Justo también sonó una llamada de la Tati ese rato, que yo no pude contestar. Y después apagaron el teléfono ellos mismos, no sé qué hicieron, perdieron el teléfono, o yo perdí de los nervios después, porque intentaba llamar. Entonces me disculpo por esta cuestión, no pude llegar, ¿no? Entonces ese es el punto de orden. Y ahorita estamos tratando esta cuestión de ver si hacemos un evento entonces en la Ñucanchi Peña. Entonces esas son las condiciones que yo plantearía. Ahora no sé. ¿Quiénes de nosotros estamos en esa posibilidad como grupo, en este caso andino, que yo he planteado ese perfil de que sea un grupo andino por el target de la peña, ¿no? Después se puede ir abriendo con nuestra propuesta, ya si es que nos empoderamos también de hacerlo una vez al mes, una vez cada 45 días, lo que sea. Después se va a ir abriendo ese target, ¿no? Pero ahorita es un grupo andino, porque eso funciona. ¿Y qué grupo se haría cargo de esa posibilidad? En estas condiciones que yo estoy planteando. O sea, que la remuneración sea para la logística, que sea alimentación y transporte. No se va a tener una ganancia extra por la presentación, ¿no? Así se tendría que colaborar y yo quisiera ver quién quiere colaborar para comenzar este ciclo, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta. Ahora no sé, vos querías decir algo, Pablo. Bueno, tú te me adelantaste un poco en el sentido de que lo que yo había comprendido es que no es que sea algo de los grupos andinos, ya sea un evento de los grupos andinos, sino algo de la mesa de cultura. Ya. Entonces, en este caso yo creo que la cuestión de las entradas sea, aparte de que obviamente los grupos que se van a presentar deberían colaborar también con la, con lo que es la venta o la distribución, también tiene que ser el resto del colectivo de la Mesa de Cultura, porque es de la Mesa de Cultura. Y ya poniéndolo, ya como lo puso el Guacho en la mesa, cómo serían las condiciones hasta la distribución del dinero y todo, queda más claro todavía que es, tendríamos que ser todos los que de una u otra manera tendríamos que colaborar para la distribución de este boletaje. Yo estoy de acuerdo con el Pablo, porque además, si nosotros vamos con una responsabilidad de una cantidad de tarjetas a nuestras organizaciones, también vamos haciendo concienciar a la gente que está atrás, que en algún momento les va a tocar, y que ahí va a estar también la mesa para colaborar. Entonces, ese proceso yo creo que debe ser así, porque si les damos a los compañeros, a cada uno por agrupación, entonces eso quiere decir que están haciendo lo que hacemos todos en el Teatro México. Si es que nos toca como grupo, vendemos nosotros. Y no es un, este es un trabajo de todos, de ir a apoyar todos, y algún rato nos va a tocar, capaz ni en la Ñucanchi Peña, pero en otro espacio que se vaya abriendo, porque esa es la propuesta. Entonces yo creo que así le deberíamos ver, todos responsables de ese proceso, de que funcione esa visibilización que se está proponiendo. ¿Alguien más quiere decir algo? Gerardo no está de acuerdo, dice que no. Dile, Galito. Yo un poco lo que voy entendiendo, ¿no? Es como que estamos, o sea, tienes que apoyar. Yo, por ejemplo, yo odio esos lugares, porque hace 10 años pasé en esas cosas junto a Pablito, ¿no? ¿Sí? Andábamos en esas cosas, yo en lo personal no apoyo esas cosas, porque es como que ya volvemos a hace unos 15 años atrás, ¿no? Yo creo que estamos en otros tiempos, de empezar a hacer nuevas propuestas con los proyectos mismos que se tienen, más que Ñucanchi Peña, ¿no? Pero si la gente quiere apoyar, yo en lo personal, como centro cultural y como director de trompos y garabatos, no estoy de acuerdo. ¿Ya? Yo tengo una pregunta. Nosotros vuelta, recién estamos comenzando en esto, y entonces como que sería muy difícil poder vender las entradas, sinceramente. Pero podríamos acreditar en cualquier otra cosa, si lo que más se puede. Incluso tal vez ese día podríamos acreditar a vender las entradas que falten también. Hay otras, yo quiero decir una cosa, a propósito no solo de la Ñucanchi, tal vez por el estigma de que la Ñucanchi es, va a aceptar y todo lo demás. Habíamos hablado, y Gerardo me había comentado afuera, de otras experiencias a propósito, por ejemplo, del Café Libro, ¿no? Que había que fueron maltratados de alguna manera, porque al principio les dijeron que sí, que un día. El lunes. Sí. Exacto, y después, o sea, que les ponían de relleno y claro, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, para abrir otros espacios, correcto. O sea, estamos para eso, ¿vale? O sea, y las propuestas son necesarias para abrir otros espacios. Yo tranquilamente, y les digo con toda la franqueza y tranquilidad, puedo hablar con el David Bonilla, con el Diego Casar, con la gente que maneja la estación, por ejemplo, este bar, y podríamos tener un espacio ahí. No habría que plantearse a ver qué me dicen, ¿no? Yo soy amigo de ellos, pero esas son otras propuestas, por ejemplo, ¿no es cierto? Que están, digamos que en distinto nivel, ¿no? Eso es otra cuestión. Pero me parece también, y ahí sí, yo sé también por las experiencias, yo también me he alejado mucho de las peñas porque a mí me parecía lo más terrible del mundo, pero tampoco es satanicemos tanto así, porque es una oportunidad que nos está dando el compañero, que ha venido a la mesa también, ¿no? Que tiene esa posibilidad de darnos y brindarnos ese espacio, entonces habría que estudiarlo. Ahora, veamos, sopesemos, ¿no? Qué tan bueno es, que si no veamos otros espacios, y el otro espacio público que podemos nosotros empoderarnos. Dale, Carlitos. Bueno, había dentro del traje el manifiesto, porque creo que todo el tiempo debería estar, sí. Pero y para mí también es a ver para dónde vamos, o qué nos planteamos en algún rato. Y de hecho yo lo traje por la cuestión del foro, a propósito eso, como un paréntesis, pero relacionado con la cuestión del manifiesto, claro, nosotros nos habíamos propuesto en trabajar en los aspectos de difusión en ese sentido. Entonces, como estrategia o como primer ejercicio de difusión del trabajo de los compañeros y de apoyo, o sea, le veo válido la propuesta. Sin embargo, lo que sí creo es que sí habría que económicamente distribuye, es decir, de todo lo que se reúne, el 50% es para el grupo, y el 50% para la logística, y distribuir algo para el mes. O sea, yo siempre voy a defender el tema de que hay que trabajar con respecto a políticas para la formación de público, porque eso tiene que ver con formación de público. O sea, el municipio no ha trabajado con respecto, o el Estado en general. Entonces nosotros mismos estamos haciendo un ejercicio de ver cómo nosotros apoyamos a los compañeros. Pero por otro lado, es como interrogante, digo, es un primer ejercicio, porque lo lógico también sería ir buscando que este tipo de actividades se vayan dando en los centros, en los centros culturales que tienen los compañeros. O sea, pero eso puede ser una siguiente etapa. Es decir, los compañeros tienen el centro cultural, el Comité del Pueblo. O sea, hay compañeros que tienen, o tenemos nuestros espacios independientes que tienen. O sea que es mucho más complicado sostenerlos. Pero entonces, ¿cómo ir apoyando los procesos de los compañeros? Pero para que llegue, y ese proceso también tiene que ver con formación de públicos. O sea, entonces, previo a todo eso, posiblemente es la primera experimento, la primera prueba de decir, este espacio está consolidado, ya tiene algunas cosas, y entonces... Pero lo que sí insistiría es en el tema de que sí se debe, así sea una cuestión simbólica, pero, o sea, desde aquí, como mesa mismo, sí debemos, o sea, empezar a generar y reconocer y decir, o sea, y en lo personal yo creo que en el caso de teatro, por suerte, la gente de teatro siempre, o sea, hemos intentado y buscar los mecanismos de, una crítica que sí tengo con respecto a la danza tradicional es que algún rato se instauró la política de que todo sea gratuito, de no pagar los bailarines, o sea, y eso lamentablemente que ya viene décadas, eso se convirtió en una política que nosotros mismos y desde el Estado también ha manejado lo mismo. Entonces, desde aquí mismo debemos ir buscando cómo rompemos eso y reconocemos el trabajo, porque para hacer trabajo gratuito, o sea, todos los días martes estamos acá, sí, rompiéndonos la cabeza y buscando cómo generamos propuestas, y es parte del trabajo gratuito que estamos aportando para para la construcción de las políticas culturales en general. Ahora yo... Compañeros, buenos días. Primeramente, disculpas por el atraso. Seguro que alta vez en el día tiempo no lo entiendo muy bien, pero con la intervención estoy consiguiendo la idea de lo que están planteando. Yo pienso que primero debemos partir, inclusive desde el nombre de la mesa. Si mal no recuerdo, si no estoy equivocado, la mesa es de mesa de cultura y espacios públicos. No solamente de forma, sino también de fondo el asunto. La mesa se supone que tiene unos fines y objetivos, algo así macro se puede decir, a nivel de cultura dentro de la ciudad de Quito. Y me parece que no es como generadora de espacios de este tipo, sin desmerecer el espacio de la Mujer Chapeña, pero yo pienso que eso puede generar otras organizaciones, y de hecho lo están generando otras organizaciones u otros colectivos. Pero la mesa me parece que no está enfocada por ese lado. Me parece que la mesa debe apuntar más alto, a lo grande, sobre todo a lo público. Entonces, ¿por qué no plantear, en vez de la Mujer Chapeña, qué sé yo, el teatro, por decir, el Teatro Nacional de la Casa de Cultura, o un teatro, o sea, algo más público, ¿no? Que conlleve también el cumplimiento de objetivos de la mesa. Y no, si no nos vamos a encerrar, y esto se va a convertir simplemente en un espacio generador de actividades artístico-culturales, a lo sumo, pero nada más. Eso es, compañero. Ustedes. ¿Alguien más? ¿Quieren hablar? ¿Alguien más? No. ¿Alguien más? Tú. A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Marco en este momento. Y mejor me parece una genial idea el iniciar este proceso justamente en los espacios independientes que nosotros manejamos, como centros culturales, como en algunos casos hay compañeros que tienen estas plazas que de una u otra forma ya se identifican con su sector y que ellos están promoviendo cosas ahí. Esto podría ayudarnos primero como que a fortalecer el trabajo en equipo para proponer lo que Marco Chuquisela dice luego, ¿no? Ya tomarnos el Teatro Sucre, el Teatro México, etcétera, etcétera, la Casa de la Cultura. Como primer aprendizaje me parecería que debemos promover los espacios que cada uno tenemos. De esa manera también vemos qué es lo que está haciendo el otro como parte del colectivo, en qué actividades se encuentra, qué se está promoviendo, cuál es su sitio de trabajo, con qué gente está rodeada, cuál es la comunidad en la que está trabajando. Y eso nos puede enseñar muchísimo también a nosotros. Entonces eso nos puede enseñar mucho más a nosotros como parte del proceso. Entonces yo pienso que sí debe ser eso, no lo había mirado desde ese punto de vista, y que totalmente de acuerdo que la Ñucanchi Peña de todas formas es un espacio privado. Estoy de acuerdo en eso. Buenos días, compañero, discúlpenos la tarde. Bueno, ya acogiendo por las intervenciones de los compañeros, la verdad que nosotros debemos ser vistos de otra manera, compañero. Yo respeto, ¿no?, el programa que estaban en el evento para hacer ahí, pero nosotros, como decía el compañero, debe ser un espacio amplio donde vean que existe la mesa. Y se debería ver mejor un auspicio que sería más diferente para poder intervenir todos los grupos, toda la gente. Por ejemplo, si como dice el compañero, estamos en los centros culturales, hay muchas partes que tenemos, entonces los grupos van a llegar, la gente se va a dar cuenta que existe una mesa. Ahora nosotros solo venimos los martes acá, sesionamos y hasta ahora no sacamos nada. Y mejor queremos vivir de eso. Entonces, yo respeto como quien más, pero es mi apreciación, porque supóngase que hacemos un evento en una plaza y si alguien nos auspicia, estamos todos los grupos y hay visión, entonces no, esto está organizado. Pero si vamos a una sola parte privada, no sé si debe resultar. Pues es mi apreciación, compañeros. Ya, ¿alguien más? Ya, yo les quiero decir una cosa, y casi siempre pasa por la descontextualización. Nosotros estábamos proponiendo algo al principio que después tomó otro giro porque van interviniendo las personas que van llegando y no se contextualizaron bien del tema. Al principio, cuando planteamos esta cuestión, yo la planteé la semana anterior, lo del año canchi, para ver si se abre un espacio ahí. Pero el contexto de esta conversación empezó con Gerardo afuera a las 9 de la mañana, 9 y cuarto más o menos, porque yo decía que es necesario empoderarnos de los espacios, que la mesa se visibilice. Entonces, nunca pensé yo directamente en la Ñucanchi como un solo eje, ¿no? Siempre pensé que además tenemos que pensar en un espacio público y empoderarnos de ese espacio público. Y Gerardo hablaba, claro, hagámonos como los rockeros, ocupemos una plaza como la Concha Acústica, que es de ellos y se acabó, ¿no es cierto? Nuestra diversidad de género puede asumir un lugar también, ¿no? Digo, de género con relación a la posibilidad de tipo de arte que expresamos y hacemos. Puede asumir cualquier lugar, pero tampoco podía yo, y esa es la idea que yo tenía, despreciar también el espacio que nos está brindando el compañero. ¿Cómo puede ser el Café Libro? ¿Cómo puede ser la estación? ¿Cómo puede ser el café de la compañera esta que vino el otro día, el Burlesque? Para eventos en donde nos signifique también estar nosotros más juntos en una cuestión ya de tertulia también que es muy necesaria. E independientemente de eso, sin olvidarnos, como dice Milton, como dice Galo, que la mesa va para otros lados y tiene otros caminos. Yo como empecé con esa propuesta, me parece extraordinario, ahora propongamos, pues, ¿dónde podemos hacer y cómo podemos gestionar esto? Les digo por qué, como antecedente. Insisto, hasta ahora yo tengo una desconexión desde que asumí esta coordinación con la Secretaría de Cultura, a pesar de que vino el Nelson, a pesar de que nos vinieron a proponer los proyectos Quito a pie, Quito verde, Quito canta, Quito en las nubes, Quito el no sé qué. Yo hasta ahora no tengo una propuesta y que nos digan mesa, como mesa vengan, ya el programa está ahí, quieren participar. Y nosotros tampoco hasta ahora hemos generado ningún proyecto ni idea para hacer. Y peor todavía, y es una cuestión que yo la voy a asumir, estoy en contra de que las cosas se hagan gratuitamente. Una lección que me dio Vicente Felión Cuba, y me dijo, aquí, en Cuba, las cosas no se hacen gratuitas ya, porque la gente va menospreciando nuestro arte, y piensa que porque no cuesta nada, no vale nada, en simbolismo de valor, como estética, como arte. Entonces yo también estoy en contra, pero también estoy mucho en contra en que tratemos siempre de buscar un auspicio o que nos generemos a través de la plata, si lo que nos mueve es el arte, y no digo que no se necesite, por supuesto que necesitamos, pero también ahorita estamos empezando un proceso y hay que entenderlo así también, y no digo que no se nos vaya a pagar nada, porque nosotros vamos a trabajar, pero sí podemos llegar a un acuerdo como un 50-50. El espacio ahorita discutámoslo entonces. Si es que no es daño canche o no es un lugar cerrado o nos apropiamos de nuevo de la idea del manifiesto, de lo que es una cuestión pública, la mesa y no sé qué, público tampoco yo creo que es un espacio perdón, un espacio cerrado no es que no sea público o no sea o por ser privado no sea público, es un espacio público para mí, desde todo punto de vista. Pero si es que estamos, o sea, votemos un poco, para mí lo indispensable aquí es hacer un evento o mensual o un evento grande, de gran impacto, que visibilice a la mesa. Y yo a ustedes les estoy pidiendo un poco a gritos que propongamos eso y que hagamos independientemente de lo que el municipio nos proponga o de lo que el ministerio dice que nos va a dar o no sé qué y no sé cuánto. Nosotros desde aquí generemos algo. Luis, después tú, Carlitos. Sí, muchas gracias. Yo también tampoco me ubicaba bien el debate, pero subrayando el hecho de que en la hace dos reuniones atrás les había planteado algunas inquietudes, no me parece oportuno discutirlas ahora, porque si se trata, digamos, de impulsar un proceso nuevo desde digamos, las iniciativas culturales. Yo tenía una inquietud en concreto que lo he venido planteando y no sé si a ustedes esto les pueda también ser interesante. Yo tenía la gran preocupación de que, con respecto, por ejemplo, al tema de lo que es la música, la danza indígena o todas las expresiones culturales ancestrales, tendía muy fuertemente a folclorizarse, ¿no? Y cómo superar eso era un poco la inquietud. Entonces, nosotros teníamos una idea, todavía no una propuesta, pero una idea que se podría ir conversando. Nuestra preocupación iba por el hecho de que la música, la danza, incluso la poesía, etcétera, en las mismas comunidades iba perdiendo contenido, se quedaba simplemente como una expresión que responde a la demanda del mercado, pero no a un proceso propio, social, que encare los problemas fundamentales, ¿no? Hoy nosotros tenemos una gran preocupación porque incluso a pesar de hacer hasta campaña en el tema de la autoidentificación, no logramos superar el 7% de la población, a pesar de que viene un extranjero y ven, dice aquí, toditos son indígenas, ¿no? Pero obviamente, vean ustedes, la mayoría se identifica como mestizo. Afortunadamente han bajado los blancos, que se definían de casi el 11% al 6%, que es un buen avance, me parece a mí, en ese sentido. Pero el asunto es cómo el arte debería estar orientado hacia, digamos, el debate de estos temas, pues de la identidad, de la cultura, ¿no? De la memoria histórica, para poder llevar adelante, digamos, un proceso de afirmación de lo que somos. Entonces, veíamos en nuestra propia generación, en nuestra propia gente, incluso los líderes actuales jóvenes ya han perdido la memoria de lo que pasó hace solamente 3 décadas, no, peor aún, digamos, un tiempo más prolongado. Los temas, digamos, que había mencionado también en la reunión pasada, que a veces se centra solamente en lo urbano o solamente en lo rural, no se ve que hay una interrelación entre lo rural y lo urbano y los roles que eso debería expresarse también en el arte, ¿no? Entonces, nosotros planteábamos, por ejemplo, que se podría pensar en una propuesta que podría ser más o menos, ¿no es cierto?, el arte reivindicando la memoria ancestral, por ejemplo. Pero para esto, por ejemplo, plantearnos lo que sería la participación conjunta de danza, música, teatro, etcétera, para poder poner en escena, por ejemplo, qué sé yo, recordar lo que fue el levantamiento del 90, que casi siempre se menciona, pero ya nos hemos olvidado de qué se trató, qué impacto tuvo, qué generó eso, etcétera. Es decir, la capacidad que desde el presente podamos reinterpretar y dar un mensaje nuevo de un acontecimiento histórico. Hoy, por ejemplo, el tema del 6 de diciembre también decimos, o sea, de boca para afuera diríamos que estamos en contra de todo, pero si nos pagan estamos ahí mismo haciendo lo mismo, ¿no es cierto?, el mismo 6 de diciembre. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, en ese marco hacer un arte que sea crítico, ¿no es cierto?, que pueda desmenuzar el problema del conflicto, diríamos, de dominación, de alienación que estamos sufriendo en la actualidad, para poder dar un mensaje nuevo? Esa es un poco la cuestión, un poco recogiendo tus palabras. Yo diría, hacer como una suerte de, no sé, un festival donde varios grupos, no solamente uno, ¿no es cierto?, se preparan en el año para poder presentar en escena ese hecho, ese único hecho, pero desde las distintas visiones, de tal manera que en realidad ahí se puede plasmar la creación, ¿no?, artística. Yo concluyo con esto. Yo veo que la tendencia actual, ¿no es cierto?, esto dicen que ya es las señales de la posmodernidad. O sea, siempre estamos pensando como borrón y cuenta nueva, solo pensar en el futuro, sin pensar en que en realidad nosotros somos producto de un proceso histórico, ¿no? Para los indígenas el pasado no es lo que está atrás, es lo que está adelante. Por eso es que se puede reinterpretar permanentemente lo que hemos vivido, ¿no es cierto?, para, digamos, esclarecer el camino que debemos seguir. Un poco esa es la idea que estoy planteando, ¿no? Así es que, no sé, creo que me parece bien, o sea, empezar con cosas pequeñas, de reunirse, hacer algunos eventitos, pero si queremos incidir como una política en la cuestión cultural, me parece que una cosa sí podría tener una incidencia realmente grande. Esa era la... Siempre va a ser importantísima la visión que tiene Luis para reconocer el contenido, sobre todo lo que hacemos. A mí me preocupa mucho, y es lo que decía el Pablo Zurita el otro día que salíamos de aquí de la conversación, es increíble, ¿no es cierto?, a veces sin darnos cuenta nosotros estamos bailando, y pasa, ¿no?, y no es que porque no quiera, yo tengo muy poco conocimiento sobre lo andino, que estoy tratando de reconocerlo, ¿no?, como parte mía también. Pero es la crítica, ¿no? ¿Cómo bailan estas danzas andinas, bolivianas, y sacan como ecuatorianas? Cuando el Manolo Criollo, sin querer queriendo, tal vez dice este tema nacional y es tal vez un huayno o lo que sea. Y nos pasa, ¿no? Tal vez esa forma errónea de vernos y de no ver los contenidos que dice Luis nos hace pensar que el público o ese momento es importante. Pero sí hay que repensar el contenido. Y es correcto, Luis. Pero también yo creo que hay que tomar una acción ahorita, ¿no?, con lo que se tiene. Y el contenido va a estar plasmado en este momento en lo que hagamos, ¿cierto? En lo que hagamos ahora como propuesta. Yo les planteo y se me ocurre otro lugar, por ejemplo, para la propuesta. Y proponiendo también revisar los contenidos de lo que nosotros estamos planteando como artistas. Que Luis está diciendo, ¿no? Replanteémonos, veamos. Ah, el día martes anterior vino el compañero Juan Acosta, que es un compañero pintor plástico. Me llamó, me dijo que iba a estar ahora aquí, pero no ha venido. Él tiene unos dos locales en Concún. No sé cómo esté manejado eso, qué políticas tenga, cuál sea el interés de trasfondo. Pero es un lugar abierto y él me dijo, no podemos trabajar ahí en este centro, es un centro comercial, ¿no? Es de Concún, el Quitus, creo que se llama también. Entonces, puede trabajar ahí haciendo un evento también. O sea, que tendría otras características. O sea, todo depende de lo que queramos nosotros como características darle. O sea, por eso yo había pensado un poco en la Ñucanchi como una cuestión más de tertulia que otra cosa. Obviamente, si tenemos un teatro, como el teatro, la Demetrio Aguilera, o si tenemos el Prometeo, o si tenemos un espacio público como, qué sé yo, no sé, la Plaza de San Blas, o lo que sea, tiene otras características en sí el evento, ¿no? Exacto, o sea, se podría pedir, no hay ningún problema. Pero lo importante aquí, insisto, es en que hay que hacer un acto o hacer actos repetitivos para visibilizarnos mientras vamos trabajando el contenido que el compañero nos está planteando también, y nuestro contenido y nuestra idea y objetivo como manifiesto y como organización. Entonces eso me parece importante. Salgamos de aquí, hagamos algo ahora, propongamos hacer algo. Dilo, doctor Ríos. Bueno, precisamente un poco por la cuestión del proceso que hemos que me interesa en particular, o la mesa, este era uno de los objetivos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en lo personal, y puede ser personal, paradójico, estoy en contra de los festivales como tal. O sea, es el festival, un montoncísimo de festivales, pero cuando detrás del festival no hay todo un proceso, o sea, se queda, ¿no? Y a la final, lamentablemente, y es un rollo también de las políticas de acá, resulta de que los festivales son las únicas vitrinas donde tienes donde presentarte, donde te contratan, y es precisamente porque no hay toda una cuestión de continuidad y que eso desemboque en un festival. Ahora, posiblemente, y sería genial que nos articulemos para algún rato desarrollar un festival o algo que sea distinto. Ahora, con respecto a los planteamientos, me parece bastante válidos, porque se están trabajando temas como autogestión, generación de públicos, generación de propuestas. Pero una cuestión en particular, creo que también podrían ser espacios para lo que plantea el compañero, espacios de reflexión y también un foro, o sea, donde se conozca también y se vaya debatiendo los temas de fondo que nos interesa. O sea, ¿por qué, compañeros, ustedes están trabajando esta estética? ¿Por qué están trabajando? O sea, conocer y retroalimentarnos en ese sentido, que eso hace falta bastantísimo. Ahora, lo que yo veo es que hay tres líneas que no habría por qué chocarse. Están espacios de compañeros, están espacios públicos abiertos y espacios públicos cerrados. Pero me parece interesante el hecho de trabajar en el proceso de que haya continuidad, precisamente. O sea, ¿qué pasa cuando nos estamos retroalimentando, estamos viendo el trabajo de los compañeros? ¿Qué pasó con Quito Baila? Quito Baila, o sea, nadie tenía idea de lo que hacían los compañeros. O sea, tampoco, y si no conocemos, tampoco podemos saber cómo y cuándo aprovechar o para qué festividad, evento en particular, podemos empatar el trabajo. Entonces, creo que el tener un proceso constante nos puede ayudar, o sea, a reconocernos, a reflexionar, a ir inclusive, o sea, cómo nos vamos apoyando de acá para irnos registrando. ¿Qué pasa? Muchos grupos tienen obras, pero no tienen un buen registro fotográfico, no tienen un buen registro de video. O sea, ¿cómo vamos construyendo una memoria también? O sea, hay un montón de áreas que las que podemos ir trabajando, pero damos continuidad. Ahora, precisamente por eso creo y dado lo diversos que somos, que podemos ir trabajando a la par en las tres áreas. Y precisamente cuando se habla de la Ñucanchi, digo, total, la Ñucanchi también es un espacio de un compañero. O sea, y resulta de que alguien tiene un bar, alguien tiene un centro cultural, alguien tiene una pequeña salita. O sea, pero no, nada es menos que otro en ese sentido, sino depende de los objetivos también del compañero. O sea, si yo tengo una pequeña sala de ensayo y me interesa que mis vecinos del barrio también conozcan, o sea, y me interesa en ese asumir la responsabilidad de la logística, de algunas cosas que también tiene que el anfitrión, genial, o sea, y me están apoyando. Entonces ahí también me responde una pregunta que siempre hacíamos: ¿qué ofrece la mesa a sus miembros? O sea, con ese planteamiento, ¿qué estaría ofreciendo? ¿Estaría ofreciendo la posibilidad de presentarnos en distintos lados? ¿Estaríamos ofreciendo la posibilidad de autogestionarnos? O sea, ¿estaría ya ofreciendo algo la mesa a sus miembros, que es una necesidad también? Ahora, y precisamente en función de eso, me he tomado el atrevimiento de hacer una pequeña base donde me interesaría de que los compañeros pongan el nombre del grupo, representantes, actividad, integrantes, duración. Y también es fundamental conocer el resto, o sea, un costo, o sea, cuánto suelen cobrar por sus presentaciones y qué cantidad de obras tienen. Para en función de eso también posiblemente luego tener un banco, decir, genial, o sea, lo mío va a espacio público, entonces ir buscando cómo ir. Lo mío es las condiciones técnicas también, que al final luego hay que conocer, ¿no? O sea, lo mío es una obra que necesita, tengo 20 bailarines, entonces necesito determinadas cosas. Y para ahí, en función de eso, irle enfocando y que haya una, lo que te decía, o sea, acción, que haya actividad. O sea, si es que nosotros planteáramos esto, tranquilamente podríamos y tendríamos la obligación y el derecho de exigir, por ejemplo, un espacio en el periódico Quito Culturas. La Mesa de Cultura maneja esta agenda durante el mes, y entonces invita la cuestión de difusión, invita al público en general también. Entonces, o sea, nos estamos posicionando no solo en el imaginario de la gente también, o sea, que hay que recordar eso, de que estamos trabajando para también que la cultura, que el arte tenga mayor cantidad de público también a la final. Entonces, no sé, voy a pasar la hoja y veamos cómo vamos armando de poco. Claro, verán, compañeros, o sea, la cuestión es la siguiente. Yo les había pedido unas propuestas para el Quito Verde o Quito a Pie, e independientemente de si me mandaban o no información, había que generarlas ya. No sé si las tengan ustedes. O sea, esa es mi preocupación también. O sea, no sé si tengan ustedes, a propósito de estas opciones que nos da la Secretaría, ¿ustedes han generado algo? Nadie ha generado nada. Es una corresponsabilidad, y eso pasó con Quito Baile también. Y eso hay que asumirlo nosotros como gente responsable y como personas responsables. Yo a veces veo la mesa y es una crítica, y ahí sí voy a ser el padre de la iglesia ahora, les voy a mandar una cuestión de que repiensen un poquito esta cuestión. Acá no es de venir a ver si hay una oportunidad de que si cae una chaucha, chévere, y nos metemos a la chaucha como pasó con Quito Baila para ser eventistas. Esta no es una vitrina para eso. Yo no la he tomado y no me ha asumido a esta responsabilidad de coordinar a esta organización para hacer eso. Y tampoco para sacar provecho, ni lucrar, ni nada. Y peor aún, a mí me parece que hay cosas como estas. Yo supongo, les voy a contar lo que yo supongo, porque nadie se ha comunicado conmigo, ni siquiera por mail, ni por teléfono, ni nada. Yo supongo, miren, lo de Quito a Pie, ya está en la radio pública, por lo menos, ya está saliendo. Acabo de hablar con Gerardo, que aparentemente está vinculado con, siempre ha estado en el municipio, dice que no hay presupuesto porque se encontraba con una compañera. Pero yo supongo que ya debe estar articulado algo. He tratado de hablar con el Guaso Moreno, no he podido, ¿no? Pero si desde aquí no generamos propuestas, no vamos a estar esperando de que vengan y nos digan, qué lindo, qué guaso, como tocas, como cantas en una vez esa, ven, estás acá. ¿No? Y tampoco vengo a que me tomen en cuenta, o sea, vengo a generar también. Yo les pido a ustedes con toda la seriedad del caso, con toda la seriedad, pero como gestores que somos, más que como artistas, generemos cosas. No estamos generando nada. Y me va a tocar a mí, como le decía a Milton y le decía a Gerardo, ser un poco dictatorial, llegar donde el guacho, o llegar al donde el Miguel, y decirle, Miguel, estas propuestas tiene el Quito Baila. ¿No? Entonces, estas propuestas tiene la mesa. Y punto. Y después decirles a ustedes, ¿saben qué, compañeritos? Ustedes sirven para bailar aquí, para cantar acá, para hacer teatro acá, para hacer mimo acá. Se les va a pagar tanto y se acabó. Y vamos a caer en lo mismo. No me parece justo. Porque si queremos, como dice Luis, como nosotros mismos decimos, como Milton, como Carlos, generar otra idea de otra organización, otro tipo de artista, ya hay que pensar en serio y decir, bueno, las cosas tengo que hacerlas. Entonces yo les pido, por favor, generar cosas. Yo no puedo estar aquí esperando a que pasen las cosas, o que Guacho me llame. Ya está articulado todo, qué grupos tiene, les mandamos o no les mandamos, que ni siquiera a mí me llega. Ah, y otra cosa. Si es que, o sea, me parecería, verás, yo respeto las cuestiones personales y las propuestas personales que la gente tenga, porque yo me podría ir a estar ahí en la Secretaría de Cultura todos los días unas 2 horas y pasar mis propuestas. Y ya soy amigo del Nelson, y soy amigo del Miguel, y soy amigo del Richard, o soy amigo del Guacho. No se trata tampoco de eso. Respetaré las propuestas que vayan directamente. Y eso me parece correcto que lo haga. Pero las propuestas que como mesa generamos, y hacia los programas como estos, Quito Verde, Quito Baila, Quito a Pie y todo, que se nos planteó acá, que las trabajemos. Y si la estamos trabajando individualmente, o porque ya me acerqué, o porque nosotros aquí no generamos nada, porque nosotros pensamos que no hacemos nada, y yo voy a ir y así por debajo o por encima a meter los proyectos y todo, y se nos haga caso, también me parece que hay ahí una onda de ética muy rara, ¿no? Muy a cuestionar. Aquí vamos a generar, y aquí se tienen que generar las propuestas. Si no, ¿para qué está la mesa? Si no, vayamos cada uno y generemos las propuestas. O sea, eso me parece a mí que habría que hacer. Si no, yo voy a Guayso Flores. ¿Saben qué? Voy a sacar otro disco, que chévere, deben de 10 mil dólares, se acabó. Y no estoy aquí hablando tanto, ni estoy al frente de un montón de gente, criticado, lo que sea. No se trata de eso. Generemos aquí las cosas, compañeros. Y me va a tocar, y yo les digo ahorita, ahora yo voy, porque si eso Quito Baila se pierde un poco. Estos espacios donde también nos podemos visibilizar. Yo voy a hacer el intento unas dos veces. Sí, voy a ir a decirles, bueno, aquí hay estas propuestas. Y no es que es lo que conversábamos afuera. Aquí está la propuesta del compañero. ¿Acaso que no sabe el Guayso Barreno, no sabe el Miguel, o no sabe nadie qué es lo que hace el compañero? Ya sabe, ya aquí están las propuestas. La mesa en sí es una propuesta, es un proyecto. ¿En dónde podemos participar nomás? No vamos a estar generando otras cosas que no podemos hacer. Obviamente sí podemos hacer otras cosas, pero estamos más articuladitos, y eso creo que nos falta mucho, compañeros. Entonces yo, primero, antes de que el Galito hable, quiero replantear la idea de visibilizarnos, de hacernos responsables de este tema, de hacer un evento. Porque si no hacemos nada, no generamos nada desde aquí, no va a pasar nada de aquí a 50 martes. Entonces yo me quiero hacer responsable, quiero, en el espacio del Comité del Pueblo, si es que nos dan, o sea, nos dan la apertura, hagamos entonces el evento de visibilización. Si es que es Año Cancha, hagamos en Año Cancha. Si es que es en otro lado, en otro espacio público, si es que en el Valle, en Conocoto, o en San Rafael, o allá en San José, hagamos. Pero hagamos algo. Y vamos trabajando el contenido. Acabo de hablar con Marco a propósito, ya cambiando de tema. Y me dice que ya va a trabajar, que me va a mandar la cuestión, que él está muy ocupado, pero que va a mandar una cuestión general para que nosotros vayamos trabajando. Entonces yo también digo, sí, chévere, compañero, pero me va a tocar. Y yo le dije, ve, va a trabajar el Eduardo Calero entonces en esta cuestión, y a la par, porque no, acá no vamos a discutir esa cuestión tampoco, de ponernos a ver que el reglamento tal, que el artículo tal. Acá venimos a generar ideas y a ponernos de acuerdo en lo que estamos generando, y se acabó. No vamos a hacer la cuestión de la escuelita y los talleres, y vos asume la cuestión de la misión, vos de la visión. Eso ya tenemos que ir trabajando los de la mesa, irles planteando a ustedes, los coordinadores, irles planteando a ustedes, y estamos de acuerdo sí o no. Porque si no vamos a avanzar, o sea, no vamos a quedarnos aquí. Así vendrá otro Quito Baila, nos involucraremos, y lo que dice el Carrito siempre, ¿no? Después peleando por los papos, porque desde el principio no está estructurado nada. Galito. Yo creo que de aquí de la mesa sí deben tener, igual que yo, y lo digo así abiertamente, trabajando las propuestas estas de los proyectos que Guayso ha propuesto públicamente, e incluso la municipalidad lo ha hecho. Yo en lo personal tengo un proyecto que lo voy a presentar. Y mi consulta es, o sea, yo lo voy a presentar públicamente allá, y también lo podría presentar acá, el mismo proyecto. Yo digo, ¿cuáles son las garantías que nos daría la Mesa de Cultura? ¿Qué garantías me daría? Porque como gestor me conoce. Claro. Y como Mesa de Cultura, de pronto estamos recién haciéndonos visibles. Entonces yo digo, a ver, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían las garantías que me dé la Mesa de Cultura en que yo coger mi proyecto acá? Porque yo he tenido muchas experiencias, he tenido feas experiencias, y es por eso que a veces soy súper egoísta con los proyectos. Cuando alguien me dice, oye, hagamos esto, hagamos. Y yo siempre digo, a ver, hagamos, ¿qué significa? ¿A que te dé haciendo o que me utilices? ¿Sí? Porque eso puede pasar. ¿Sí? Yo estoy súper claro en esas cosas, porque vengo trabajando en esta cosa un montón de años, y no quiero que me siga pasando, y de hecho me seguirá pasando, pero cada vez con menos frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, o sea, yo tengo el proyecto de espacios públicos. Yo tengo un proyecto que es para trabajar en el municipio. Desde tu área. Claro, desde mi área. ¿Sí? Lo que es el teatro, lo que es la danza, lo que es la formación lúdica, recreativa y todo eso. ¿Sí? Pero entonces yo digo, a ver, aquí está mi proyecto, pero ¿cuáles son las garantías hasta que por último no acepte de los... Y eso pasa en todo lado, de que yo presento mi proyecto, no hicieron caso, y después de 8 o 10 años veo haciendo mi proyecto por el mismo gestor. Claro. Uh-huh. Yo tengo así, súper reservo de esas cosas. No, tú tienes razón. Y lo digo así, o sea, ahora, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿qué es la mesa para este tipo de cosas? O sea, cada uno tenemos el proyecto. ¿No es cierto? Tener, o sea, no, te juro que cada uno tenemos el proyecto. Y a ver, ¿Cuál es el respaldo? ¿Cuál es el tratamiento que le tenemos que dar? Yo les voy a explicar una experiencia. Un cantautor, qué chévere, solo a tres hacían caso, al Jaime Guevara, al Hugo Hidrobo y a no sé quién. Siempre así, rotativo, rotativo, rotativo, rotativo. Entonces, eres tú nomás, ¿no es cierto? Después digo, no, yo, ¿por qué no armamos una red? Hablando con Vicente Feliu, hagamos una red grande de trovadores. ¿Qué pasó con la red? Y es la experiencia, y ese es el proceso que quisiera que se dé con la mesa. Muy bien, armamos la red. En 5 meses estuvimos en Cuba. Y estuvimos con Silvio Rodríguez, estuvimos con Sara González, con Pablo Milanés, como cantautores de aquí. Pues, ¿qué te digo? Sí puedes jalar con tu proyecto para un lado. Y siempre lo vas a poder hacer. Porque tienes tu trabajo, tu currículum, como gestor y actor cultural. Pero solito. Y solito puedes alcanzar una cosa. Pero como organización, podemos alcanzar cosas grandes. Pues, el respaldo que debe darte la mesa es, primero, no va a plagiar tu proyecto. Y no va a decir que no es tuyo. Obviamente, tú desde la mesa, y por algo estás aquí, Galo, dices, yo soy parte de la mesa y este es mi proyecto de la mesa para espacio público. De la mesa, pero es mi proyecto. O sea, ese es el único compromiso que tenemos. Después, ¿qué podemos hacer? Ya eso yo voy y les estoy diciendo desde hace, creo que 4 meses, ¿cómo generamos el consejo consultivo? Verán, el consejo consultivo es una institución que funciona al lado de la Secretaría, que tiene presupuesto propio, según la ley. Nosotros podríamos manejar un presupuesto el próximo año. A eso vamos a dar. ¿Ya? A eso es lo que yo tengo entendido que vamos. No estoy yendo a que de aquí se hagan eventitos, que cobremos, como dije yo en mi carta a todo el mundo que vio a propósito de lo de Opus y todo. Yo no estoy aquí por chauchar, porque si fuera por chauchar, o sea, yo estaría tranquilamente, y ustedes saben, vos, Galo, al lado de Miguel, le digo, acolítame este proyecto y se acabó. Yo soy una persona de proceso, por favor. Ustedes también son de proceso, por favor, asumamos que esta mesa sea el consejo consultivo. Que esta mesa de aquí a 2-3 años, con todos los vicios y las taras que nos dan, que nos menciona el Galo, que tiene el Gerardo, no, yo primero, yo te codeo, que puede ser que ha pasado así, y no es que uno sea así, pero lo van haciendo así en el camino. De aquí a 2 años yo quisiera adueñarme del Teatro México. De aquí a 3 años quisiera tener un espacio en la Casa de Cultura como mesa. Y seguir construyendo el consejo consultivo que debe estar en 1 año aquí. Si la Dirección de Cultura tiene 34, 35 millones para manejar, el consejo consultivo debe tener 5 al año. Esa es la visión política de esta organización. Por favor, yo les dije una cosa grande. Crean en ustedes. Eso se puede hacer, por favor. Yo no estaría aquí al frente si no creyera que vamos a poder hacer eso. Y por eso Nelson vino y nos dijo, yo le dije directamente y le pregunté, ¿cómo nos ve la Secretaría? ¿Con los ojos de quién? Pero, ¿cómo? O sea, no es que nos... No es que tampoco nos dice, ah, qué chévere, son fuertes, están así. No es así. Y yo le pedí un poco de sinceridad. Y nos están tomando así, un poco, ¿ya? Pero todo depende de nosotros. O sea, yo con el proceso del... El Quito Baila. Quito Baila, primera etapa. O sea, por eso es que la mesa de cultura... O sea, ahí nomás. Es, toma mucho más en cuenta a la mesa de... ¿Cómo se llama? De los urbanos. Los urbanos y los otros los... Lo maneja el Freddy. Porque también es otra cosa que les quiero aclarar. Yo me siento abandonado. Yo hablé con el Gerard, traté de hablar con el Adrián de la Torre. No he podido. El Adrián de la Torre está en otro proceso de reconstruir su organización de arte de Alianza País. Y que está muy cerca. Yo cuando hablé por teléfono me dijo, vente más bien a la reunión. Porque nosotros estamos distantes. O sea, no tenemos comunicación con la mesa, me dice el Adrián. Y esas cosas políticas las quiero conversar con ustedes, pero cuando yo me acerque, por eso no les he dicho, pero vale el caso ahorita. O sea, yo tengo que tratar políticamente esas cuestiones. Y Adrián, para mí, sinceramente, la cuestión de la organización de Alianza País, yo de lo que sabía no tenía nada. Si ahorita está reconstruyendo algo y está al lado de la ministra porque me dijo que se ha reunido, que ya está en conversaciones, que más bien nosotros no sabemos nada. Yo no sé nada. Entonces estamos perdiendo también espacios políticos, ¿no? Que yo quiero retomar. O sea, este trabajo no es tan facilito. Porque como dice el Galo, quedamos muy mal después del Quito Baila. Y aquí no estamos haciendo visibilización de nada. Por eso me parece oportuno hacer un evento. Si es de gran magnitud, un evento grande, que bueno, tenemos como compañeros. No nos resistamos, hagámoslo. Un evento para visibilizar, no es que vamos de ese evento a hacer otro, y qué lindo, y el otro, y vivir de la fiesta del cumpleaños de cada uno, que es un evento. Será importante, ¿no? Pero no está diciendo nada de lo que somos y a dónde vamos. Y al mismo tiempo ir trabajando lo del Consejo Consultivo. Pero el Consejo Consultivo tiene que ir de ley, porque nosotros tenemos que tener incidencia después en todo lo que es la ley de cultura y el sistema nacional. Si no, vamos a estar aquí como siempre. Yo vengo de una experiencia terrible con la coordinadora de cultura que yo organicé con el Patricio Morales, el mismo Gerardo. Porque yo sabía cómo iba a ser el ministerio. Entonces yo vengo de una experiencia gravísima ahí, en donde se aprovecharon de un montón de cosas para estar ahí. ¿Estarías con el Patricio Morales? Claro. Claro. Y nosotros le expulsamos al Patricio. Nosotros le expulsamos al Patricio de la organización porque el Patricio asumió la cuestión para hacerlo personal y lanzarse. ¿Ya? Y nosotros nos le expulsamos. Yo le expulsé. ¿Ya? Entonces, por favor, yo no quiero. Y clarito. Clarito, ahorita no hay propuestas. Yo voy a atribuirme la posibilidad de decir, la propuesta del compañero están aquí, Guacho o Miguel. Ya. Quiero que se nos tome en cuenta y nada más. Como mesa. Y se acabó. Perdón, compañero. Espérate, Galito pidió. Espérate, Galito pidió. Solamente para cerrar y un poco lanzarles la pelotita. Hay proyectos y les digo, o sea, cualquiera puede hacerlo. Y si quiere a Corito, yo les llevo y les presento a los quienes están encargados de estas cosas de Quito a pie. ¿Sí? Yo el año pasado, solo octubre no tomé. ¿Sí? Pero si la institución, si la mesa de cultura presenta el proyecto de un domingo o una vez por mes, el Quito a pie, es un presupuesto de todas las plazas, ¿sí? De los corredores culturales, donde todos, puede ser eso también, donde se visibilice la mesa. ¿Sí? Que ahora yo sé que este mes no han tenido presupuesto, pero si queremos visibilizarnos, entonces la mesa de cultura pone los artistas. Y ellos te ponen todo el sonido, toda la infraestructura de lo que están haciendo ahora. Yo me llamé justamente, pero están en un proyecto en la 24 de mayo. Yo creo que eso es más hacer visible a la mesa que hacer en lo personal, les juro, o sea, no me acuerdo quién decía educar al público, decía, pero de Milcán Chipeña, ¿qué educar si es un lugar para irse a emborrachar? Sí, sí, correcto. Entonces, yo creo más en estas cuestiones de los espacios donde podemos ir todo, ¿se acuerdan cuando hicimos en San Francisco? Ahora hacerlo en todo lo que es Quito a pie. Si quieren, yo me encargo de hacer una programación como para mostrarnos la mesa de cultura. Entonces decirle, ¿sabes con qué cuentas? Entonces estos son los grupos que tenemos. No, pero de venir acá no así. Vamos a la mesa, vamos, qué sé yo, Milton va contigo, va Carlos contigo, voy yo contigo, y lo presentamos, pero que no sea más tardar de este viernes. Pero por mí, si quieren, el día de hoy. Ya, entonces vamos mañana. A ver, entonces, a ver, vamos el jueves. ¿Les parece? ¿Asumimos? Escúchenme también un ratito. Cuando aquí estábamos en la reunión, ¿qué dijeron ustedes? Presenten los proyectos. Yo le presenté un proyecto casi parecido a Quito Baile, está bien elaborado, me da siendo un doctor. Le presento al señor, coge. Es que es mucho presupuesto, entonces, ¿de qué hablamos? Ahí tengo otro proyecto más grande, que eso no sé dónde le voy a presentar, porque también tengo una resolución. Pero yo incluyo a toditos los grupos. Ese era el trabajo que se tiene que hacer, y ese está bien elaborado. Ahora le presenté para el carnaval, tampoco para la zona. ¿Sabe qué hicimos una vez en el Ministerio de Cultura? Galo Mora estaba de ministro. Nos reuníamos en Marco Pamba, dijimos, no, aquí me dieron elaborado el proyecto, y dijo, vamos. Nosotros subimos todita la gente, echamos así. A la verdad ha habido sus reglas, dijo, ¿saben qué está pasando? Pero vamos a darle un tanto y trabaje. Esa es la manera. Ahora, si estamos también sueltitos, que el uno también quiere saber, yo les puedo presentar el proyecto. y ese está bien elaborado. Tome, a ver, ¿dónde hay que presentar? ¿Ya? Entonces, este chito. Pero ¿por qué no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ¿y por qué no los han traído? Yo, es que pedí, yo sí me olvidé porque me atrasé, ¿no? Porque es que el día domingo que hicimos el festival, vea, tremendo festival, 5.000 personas. Hago un montón de proyectos, ¿dónde me he podido presentar? Ahí, pues ahí donde bailaste tú también. Organizémonos, organizémonos. Carlitos, vea. Bueno, yo creo que había, lo que decía Galo es, por un lado, cómo generas proyectos de acá, pero por otro lado, cada uno tiene sus proyectos personales, pero cómo la propuesta sería, o sea, todo el mundo que tenga los proyectos, que los traiga, y que con todos los proyectos, literal sería que tengan un sello de respaldo de la Mesa de Cultura. Ahora, sin embargo, yo creo que, pero ¿qué debe estar claro? Deben haber algunos parámetros claros con respecto a la opción de proyectos, o sea, por ejemplo, yo siempre he pensado que todo debe ser vía convocatoria abierta, o sea, o tener claro con respecto a algunos parámetros que deben tener. Que si es que tú haces tu proyecto no debes tener miedo, o sea, ¿por qué no a la mesa, sino de forma pública, hacer un informe económico? O sea, son detalles así, por ejemplo, digo, Washo, tú tienes tu proyecto de festival, y pero sé de que va a ser convocatoria abierta, que vas a tener ciertos parámetros de selección, que vas a reconocer algo simbólicamente, y que no tienes peros en ventilar tus cuestiones económicas, para mí, genial. Pero entonces, yo creo que debemos llegar también, lamentablemente, así ha sido las cosas, de que no estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a decir las cosas, que hay posiblemente, hay detalles de tu proyecto, de cosas así que no pueden ser ventiladas públicamente, pero hay ciertas cosas que sí deben ser de conocimiento público, eso no hemos estado, y eso nos ha acostumbrado, los megas festivales que hay, estamos hablando del teatro Sucre, jamás te habla de platas y te habla de cifras, y te dice tanto está ganando tal grupo, tanto está ganando el productor, tanto está ganando, como se han guardado, hablaría de teatro, de danza, de la Susana, son los que manejan, la Susana, por ejemplo, $600,000, pero no tienes idea de, entonces como, posiblemente puede estar bien justificada la plata, pero si es que no lo hace de forma pública, ahí entras esos temores, guardarse todo eso, y entonces todo el mundo prefiere trabajar de forma ahí. Entonces, lo que plantearía es, traigamos los proyectos, propongámonos de acuerdo con respecto a ciertos acuerdos que los compañeros que están al frente del proyecto van a tener que cumplir. Si es que es así, genial. El bueno visto de la mesa. Antes del mito, yo quiero hacer una cuestión. A ver, quedamos primero en que con el Galito trabajamos y hacemos la propuesta y enviamos como mesa. Sí. ¿Ya? No todos van a entrar. No todos van a entrar. Vamos a entrar. Claro, obviamente, porque ya tienes el proyecto, por ejemplo. Pero no todos estaríamos, no todos entraríamos. Y esa es una de las visiones que ustedes también y nosotros debemos tener en cuenta. O sea, si no entramos todos en otra oportunidad de nos entrar, no nos va a acabar el mundo. Yo digo una cosa, yo les digo aquí clarito, yo como coordinador de la mesa no voy a meter, hasta que deje de ser coordinador, yo particularmente no voy a meter un proyecto todo este tiempo. No lo voy a hacer, porque me parece antiético que yo lo hiciese. Entonces yo particularmente no lo voy a meter, no lo voy a hacer. Yo tengo un proyecto pre-trabajado y les cuento que es el auspicio de mi disco, que está por lanzarse en abril tal vez, que tengo hablado con Nelson Mullauri, que es anterior. No he sido yo ahorita que agarrar, no. Y es, ojalá, todavía no sé si me lo den, pero yo un proyecto de festival, un proyecto donde yo participe, no lo voy a hacer. Yo lo digo públicamente. Sí quiero que ustedes lo hagan, compañeros, y que por favor lo sostengamos. A ver, Nito. Me parece que tenemos que, antes de presentar el proyecto, trabajar otra cosa, que es el tema de la imagen institucional. O sea, ¿con qué imagen institucional vamos a presentar el proyecto? No tenemos un logo, no tenemos lo que habíamos hablado, el tema de la visión y todo lo demás. Que eso, como tú dices, lo puede trabajar rápido. Pero no tenemos, ni siquiera tenemos medios por los cuales la gente que vaya a aprobar o no el proyecto tenga una referencia para que busque o tenga información sobre la mesa. Entonces no tenemos aquello. Exacto. Entonces no vamos, y ese es otro de los motivos por los cuales estamos aislados de todo este tema político, de gestión cultural, es que y todo error, más. Perdón, ese error lo está trabajando Alex, y creo que no lo está trabajando bien, porque está a cargo un poco de esa página web y que le enviamos, yo le envié las cosas que me pidió como gestor. Ajá. Y todo lo demás. Y entonces, hasta ahora no tengo una respuesta. Es una, entonces, una lo otro también es, por ejemplo, en esta semana no hubo un acta de la reunión anterior. Sí, la secretaria no está presente. Entonces no, también hay, eso también hay que corregirlo, me parece. Y me parece que no tenemos que nosotros solamente pensar en el Quito Verde, el Quito Baila, sí, el Quito no sé cuánto, sino que también nosotros presentemos, puede ser al mismo municipio o al ministerio, propuestas que salgan desde la mesa. Por ejemplo, se me ocurre, ¿por qué no hacemos una toma de espacios públicos de todos los CDCs que existen en Quito mediante el arte, que puedes trabajarse en un proyecto con respecto a eso? O de centros culturales comunitarios, como que puede ser un proyecto también que puede ir a la par del Quito Verde, puede ir a la par del Quito Baila, como para que también el tema de participación de los miembros de la mesa sea inclusive hasta mucho más continuo, porque vamos a tener diferentes proyectos manejándose y eso da la posibilidad de que tengamos solo uno. Entonces eso me parece muy importante trabajar. Lo otro sí me parece que tiene que haber un equipo de trabajo, sobre todo en el tema de proyectos, que esté continuamente en elaboración, porque ya nos dimos cuenta que el reunirnos no posibilita el trabajo, no fluye, más bien yo pienso que debe ser a modo individual, y que se le, como por ejemplo Galo Granda dice, no, yo puedo colitarles que mi proyecto se presente ahí. Puede ser el caso de los otros compañeros que tal vez tengan un proyecto que en alguna ocasión fue aprobado, etcétera, etcétera, pero que sea bueno, que en esta ocasión pueda tener el respaldo de la mesa y que pueda también ser analizado por nosotros, añadirle tal vez algo o lo que sea, para que pueda ser presentado también. Y si hay alguna iniciativa individual, decir, compañeros, yo puedo aportar con la mesa con este proyecto para que podamos trabajar. Exacto. Entonces eso me parece que va a posibilitar de mejor forma, porque si quedamos en reunirnos nuevamente solo los de proyectos, no va a pasar. O sea, eso no va a ser posible. Entonces mejor, yo creo que eso... A ver, entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir concretamente ahorita? Se están pidiendo, que hay la posibilidad, ya va a haber presupuesto, el Galito ya va a presentar como quiera su proyecto, lo que sea. Cada uno de pronto, es que eso va a pasar, o sea, la mesa se quedará aquí para reunirse aquí en la mesa, y cada uno de pronto va y deja su proyecto, y eso va a seguir pasando, ¿no? Pero a ver, ¿cómo generamos desde aquí? Aquí quiero ver el mecanismo, quiero que me digan, ¿cuál es el mecanismo para generar? Lo de luego, y eso sí es importante, me parece que hay que corregir y todo, pero lo más importante ahorita es la premura. Verás, el Gerardo ya desde hace rato dijo que tenía, y lo dijo abiertamente, ¿no? Un proyecto con a propósito de carnaval. Él ya lo va a ejecutar. Exacto, mire, ¿no? Perdón un ratito. La semana pasada, o sea, ¿se acuerdan que estábamos hace unas 2 semanas? Perdón, la fundación pendejeando. Sí, son 2 semanas desde que lo hemos hecho. Miren, en esta semana creo que ya es el desfile, ¿no? De la zona centro. Entonces, cuando no, yo... Además, toda la zona. Cuando simplemente uno tenía que venir, y claro, yo me dormí, porque incluso mis compañeros del Centro Cultural me dijeron, pero si vos eres el responsable de esto. Claro, me dormí yo, imagínense, si yo me dormí aquí, que somos un montón de gestores de abajo que tengo que discutir solamente con 6, 8, acá que somos como 30, no pasa nada. Todo lo del carnaval, que tranquilamente la mesa de cultura se hubiese hecho cargo. Claro, no están manejando hace danza. Y a mí me dijeron los de la zona centro, no queríamos trabajar con ellos. Pero como no hay otra institución, entonces miren, nadie nos conoce. Por eso yo digo, yo presento mi proyecto, ¿y cuál es el sello que va a garantizar que mi proyecto tenga el apoyo de la mesa? Miren, una acción concreta. O sea, yo les había pedido aquí que veamos lo del año cancho, un espacio, lo que sea. Pongamos una fecha. Hagamos en donde sea, o sea, hagamos en un centro cultural, en el comité de pueblo, hagamos en Amaguán, hagamos en el Concuma, que hay la posibilidad. Quiero concretar ahora un evento de unas 3 horas, yo creo, para que se nos visibilice. Alguien dele una silla, por Dios. Y otra cosa, en el yo quisiera, y voy a hacer una carta dirigida al Miguel, directamente a Miguel Mora, en donde nos presentamos como mesa y que por favor se nos tome en cuenta, y una cita con el Miguel. ¿Ya? Así me mande un oficio y me diga que no. Correcto. Yo anexo todo. Yo tengo la base aquí. Y perdón que siempre esté, que esté siempre insistiendo en eso. O sea, las mesas abiertas, ¿qué tan buenas? Claro. Porque si no seguimos abriendo, o sea, de pronto, exacto. Cuando en realidad siempre estamos, pero yo creo que estamos ahora como que los mismos, excepto ustedes compañeros que no los conozco. Que ya te sale un proyecto y ya vienen todos, ¿verdad? Exacto. Entonces ya no, pues ya. Si hagamos, yo ayer, creo que la semana pasada hablaba con Milton estamos siendo muy buenas. Yo quiero pedirles dos cosas. Yo me voy a ir con Gal el jueves y vamos a ver primero qué apertura nos da. Yo quiero ir, los proyectos los tengo en la cabeza, cuestión de agarrar y formatear y se acabó. Entonces yo me voy a ir con Galito el jueves, ya, mañana es miércoles, el jueves, ya. Vamos el jueves a donde haya que ir. Voy a dejar la carta al Miguel, a la Lolita, que le dé al Miguel. Y ya para pedir una cita y conversar, para proponerle, pero le dejo la carta con todo, la base de datos, con todo lo de los artistas y todo. Y de ahí vemos qué pasa. Porque, y lo otro, hagamos el evento. Quisiera que aquí saquemos el lugar y saquemos la fecha. Solo quiero hacer una pregunta. ¿Tú tienes la base de datos? Tengo la base. No lo edito para que, porque lo que yo pude ver lo que han publicado ahí en la página, en mi caso particular me ponen solo como plan. Y realmente lo mío viene desde el teatro hacia otras cosas. Entonces a ver si es que pues, podemos ratificar eso porque no conviene mucho. Yo te reviso. Que te mando por correo y vos me mandas una sinopsis. ¿Te parece? Para agilizar. Quedamos. Carlitos. Pero lo que ves, hay por un lado la propuesta de los proyectos individuales, uh-huh. Y en realidad tenemos dos proyectos que hay que darle forma. Lo que hemos dado, de proyecto de autogestión, de difusión en distintos espacios, está uno, y el otro proyecto es el proyecto del foro. O sea, que son proyectos. Ahora, que hay que darles forma. Bueno, y en mi caso particular me comprometo a darles forma a estos dos últimos, la difusión y el tema del foro. La Andina está casi completada para lo del foro. Pero relacionado con el tema de visibilización, que si bien puede ser el evento, no sé si es que relacionado con la convocatoria del foro, yo sí creo que no hemos hecho público el manifiesto. O sea, solo el manifiesto se quedó en entregarle al alcalde, y el alcalde no sabemos ni siquiera si lo leyó el manifiesto. Entonces, o sea, para nosotros, quién es, donde está un poco, o sea, y por eso digo, le traje, que debe ser como un poco como la Biblia de aquí, de la mesa, en el sentido de acordar si para dónde va, pero también, si, o sea, a Miguel, pero también al público en general, si es que tú lanzas un manifiesto invitando al foro, ya vas a tener una presencia en medios, en el público en general. Entonces, para decir, entonces Mesa de Cultura son los que lanzaron el manifiesto y ellos están pensando tal, que se debe trabajar en tales y cuáles áreas. A la vez que lo que tú habías dicho, las cartas con respecto a las instituciones que podemos tranquilamente hacerlo. Entonces, creo que con el lanzamiento público del manifiesto e invitación al foro va a ser una forma mucho más rápida de visibilizarnos que el evento. El evento puede existir unas 500, 1000 personas, pero también nos interesa que los medios también sepan quién hacemos. Algún rato pensamos en hacer una rueda de prensa, que nunca lo hicimos, pero puede ser sobre texto de la convocatoria del foro, el manifiesto. Sí, o sea, yo les voy a decir una cosa, se nos acaba el tiempo ahorita, ya son casi las 12, y caemos otra vez en lo mismo, y no avanzamos, y a mí me preocupa. Entonces yo quisiera decidir ahorita. Por ejemplo, lo del foro va caminando. Yo he avanzado con lo de la Andina, es casi seguro un 90% que sí, no nos cuesta nada. Hay que ver a quién se convoca, hacer una lista, tenemos que trabajar con el Carlos. Ver, yo les propuse desde aquí las necesidades del foro. No hay otro. Me toca asumir. ¿Se dan cuenta? Y así no se trabaja tampoco, porque es una cuestión dictatorial. Y no me parece que se pueda caminar así. Ya, compañero. Y lo otro, ustedes nos llegaron, y esa es otra de las cosas, les pido puntualidad, por favor, si no estamos repitiendo los temas y repitiendo los temas. Tati, discúlpame, yo me disculpé con el compañero Luis, el día sábado me asaltaron, no pude llegar justo en el barrio tuyo, Entonces no puedes llegar allá. Pero uno, aparte, una cuestión coyuntural con relación a lo del foro iba a lo de esta cuestión que ustedes están proponiendo. Entonces, ¿cómo va esa cuestión? Y ya definamos, yo quiero hacer, aparte, el foro está planteado, es el 31 de marzo. Yo estoy trabajando y después, ya, yo creo que a finales de este mes, ya comenzamos las convocatorias, se las voy a presentar a ustedes a quién convocamos, por qué, los temas a tratarse. O sea, y todo lo demás. Pero, a ver, compañera, o sea, ¿cómo va lo de la cuestión esta de qué se iba a hacer antes? ¿Cómo está? ¿Cómo quedaron las fechas? Sí, ajá. Bueno, la primera, ofrenda, lamentablemente a veces las grandes cosas se hacen en reuniones pequeñas. Uh-huh. Y el sábado era la primera y nadie estuvo. Excepto Guayo, que llamó a decir que no. Pero muchas gracias y públicamente a Luis y a la compañera que sí estuvieron y que para mí fue agradable, ¿no? Yeah. Yo no sé cómo vamos a continuar de ahí si no llegamos. Bueno, pero la siguiente es pasado el carnaval, porque me imagino que todo el mundo está ocupado y preocupado por sus festividades. Entonces, la siguiente fecha de reunión es el sábado, de carnaval al siguiente. No sé la fecha exacta. Estoy en la reunión. El 25. Y ahora con respecto al tema del coro y de las peticiones que se hacía de aquí al centro San José, la verdad que ellos no tienen cabeza más que para Maguaña, pues están acelerados porque están tienen por el carnaval. Por el carnaval y están esperando pasar eso. Entonces para eso se confirma después. Cabeza. Ya, pero está pendiente, ya. A ver, entonces, lo del foro va, a ver, Dolores. Yo quería decir que, bueno, de la experiencia pequeña que uno se tiene, me parece buena la idea y de que se plantea ahora mismo el lugar y la fecha en la que vayamos a hacer ese pequeño evento, porque de la experiencia que yo tengo, que es poca, mi uh-huh. organización tiene menos de un mes y vamos a hacer un festival. Y el hecho de haber hecho un evento donde todos los de la ferroviaria nos encontremos ha generado otras cosas. Sí. Entonces ahí nos están mandando ya los emails, que cómo así, yo también soy de la ferroviaria, también quiero participar, también cómo está la cuestión, qué proponen, la visión. Eso genera preguntas de la existencia. Yo entonces, tengo un espacio, ahorita me acaba de llamar el Juanito Acosta, que tiene lo de Concuma. No sé, esa es una posibilidad, puede ser un domingo abierto para los artistas que quieran. Para los artistas, yo voy a plantear esa posibilidad. Él me había solicitado que le demos un poco de visibilización igual al local, porque está agotado. Esa es enorme esa cuestión, que incluso los compañeros de los locales podían colaborar con algo para los artistas, ¿no? Son como 600 locales, si ponemos a $5, son como $3,000 que podríamos sacar. Yo no creo que sean 5, pero pongamos, ¿no? Entonces déjame transar esa cuestión y los que quieran participar, y lastimosamente así dictatorialmente voy a poner una fecha, porque es increíble, ni mis hijos. Entonces yo quisiera ver el sábado 10 o domingo 11 de marzo, que se tiene un mes para hacerlo. No sé si es que puedes tomar la coyuntura del tema de la mujer, o sea, puede ser este algo. Puede ser, es el 8. No sé, pronto si las es jueves. No, pero puede ser el sábado 10 o domingo 11. Claro. Planteo el Concuma, el Quito, el espacio para hacer el evento. Y la gente que se quiera sumar, por favor, hasta la próxima semana. Yo negocio, o sea, planteo la cuestión ahora con el Juanito y veo qué posibilidades hay y de gestionar sonido y de con el Galito nos vemos el jueves. Veámonos en la secretaría. Oye, ¿dónde queda Concuma? Eso es preguntar, ¿dónde queda Concuma? Es el nuevo centro comercial, artesanal que hay ahí en Quito. ¿Y dónde es que es este? ¡En Santa Clara hoy! Es que soy Amaguaño y... De la pileta de la central. De la pileta. Ah, ya, sí, habla con Chávez. Mi compañero me había pedido la palabra, me olvidé, compañero, discúlpame. No, todavía, yo solo quería saber el foro sobre qué era, porque... Ya, bueno, el foro, él está haciendo reuniones. En términos generales son derechos culturales y políticas culturales. Compañero Luis nos va a colitar también, nos va a ayudar y nos va a hacer el soporte a propósito de ver desde otra visión que había planteado, que no hemos tenido la oportunidad de relacionar, hemos tenido una semana súper difícil. Mi hijo se enfermó, me asaltaron en el barrio de la compañera. Bueno, no. Entonces, sí nos vamos a poner de acuerdo, Luis. O sea, eso sí. A propósito del foro, que es importantísimo para mí particularmente que tú estés dando tus ideas y tus aportes. Entonces, políticas y derechos. Pero que hubiera querido, y yo les dije, ¿no? Que las necesidades salgan de aquí. Y hasta ahora se puede plantear, todavía tenemos. ¿No? Pero hay que ver a quién se invita, cómo se invita, cuál es la propuesta. Entonces, eso va porque va. Es una cuestión política que nos posibiliza. ¿A quién? No, le voy a invitar al Patricio Morales. Voy a hacer una cosita. A ver, ¿qué va a pasar con la secretaría? Yo voy a conversar con la compañera a ver qué ha pasado, porque ella se llevó, yo le entregué todos los papeles, porque yo estaba haciendo de secretario en las dos. Y la próxima para ver si ahí asumimos vos y yo, porque o ver quién se puede acercar. Compañero también puede acercarse a la secretaría. Llega atrasado porque andas en Amaguaña, pues deje. Pero ahí vemos la próxima semana. Ahorita está acta, la voy a subir yo al Facebook. O sea, ha puesto. Yo estoy grabando en archivo podcast, voy a poner el link ahí, y la gente que no está en el grupo de la mesa, que se registre, para también, o sea, hacer el audio original de lo que pasó en la reunión, y luego un pequeño resumen, o sea, para que ya no sea la relatoría tan extensa, y la gente que no pudo venir, o sea, pues tener un respaldo también a nivel de audio con respecto a las reuniones que se van a tener. Eso había dicho el David. Pero sí le aclaró que no iba a poder llegar a este. Ah, sí dijo. Sí, dijo aclaró. Ah, es cierto. Pero entonces ya está registrado. ¿Qué es esto? $150. La base de datos que tengo. Ya. Es que estaba. No hubo lista hoy día tampoco, ¿no? Esta sirve. A todo el mundo puso. Ah, ya. Pero ustedes son nuevos. Entonces, al final déjenos sus datos, porque la mayoría son. Para esto de lo de ¿quién no traemos lo que es la reseña, lo que cada grupo y eso hace. Claro. Que les vaya colgando. Más, dices, 10, 11. ¿Qué más es eso? Sí. Creo que 10, 11. 10 o 11, definamos. Domingo. Y ahí uno puede escribir. ¿Tú te mereces? La próxima semana es feriado. No hay reunión. Paola. El otro martes no hay reunión. Entonces lo hacemos por correo electrónico. Bueno, hacemos las cosas por correo. Es feriado, ¿no? Bueno, que tengan un buen día. Sobre todo pasen con sus familias. Con sus esposas, amantes.